canciones sin poder dormir. Solo quedó una promesa que me juró verte aquí. El tiempo que ha pasado sin tu beso no debió existir. Solo te pido que vuelvas para volver a vivir. ¡Humana! ¡Dame sabor! ¡En la cubana, ok! Son más de 12 meses mis canciones sin poder dormir. Solo quedó una promesa que me juró verte aquí. El tiempo que ha pasado sin tu beso no debió existir. Solo te pido que vuelvas para volver a vivir. Y es que sin ti no encuentro la manera ni la explicación. Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor. Yo era feliz contigo aquí a mi lado, todo era mejor. No estás aquí, me faltan los segundos si no está tu amor. Si tú no estás yo me muero, porque todavía te quiero. Contigo yo llegué al cielo, eres mi amor verdadero. Te quiero, te quiero, te quiero. No hablemos de tristeza ni de dolor, hablemos esta noche de puro amor. Llevemos sentimiento a la pasión, vivamos el momento solo los dos. Mi amor por ti vive y sigue activo, te daré atención que siempre has pedido. No dejaré que nadie cierre el camino, así que está escrito en el destino. Es que sí.